saludos cordiales. Estáis escuchando Cartoon Network. Este es el episodio 3. Yo soy Ángela Dini y aquí a mi lado está Ramón Rey. Hola, ¿qué tal? Y saludos cordiales. ¡Saludos cordiales! Ah, sí, me gusta. No sé cómo habéis llegado aquí. Gracias de antemano. Las drogas, seguramente. Seguramente. Seguro que han pichado el panel equivocado. Y bueno, vamos a introduciros un poquito en la temática del podcast. ¿Cuál es la temática? Este es un podcast en el que hablamos de cosas frikis, libros, cómics, películas, series y cualquier cosa relacionado con ese mundillo que llamamos el friquerío. Pues casi nada, ¿no? Sí, muy amplio y muy obtuso y muy abstracto. Ay, cada vez lo hacemos más corto. Deciros que este podcast tiene licencia Creative Commons Reconocimiento 3.0 España. Que significa básicamente que podéis hacer con él lo que queráis mientras que nombréis a los autores, es decir, a Ángela Dini y Ramón Rey, y hagáis un enlace a cartoonnetwork.com. Cartoonnetwork.com, visitarlo. Dejad comentarios, de correo. Ya empiezas con las indirectas de los comentarios. Sí, por Dios. Es verdad, ya no me acordaba, me lo acabas de recordar. Qué trágico. No debería haber empezado este podcast, Ramón. Es un podcast, o sea, que, maldito. ¿Sabes que cuando empiezo yo saludando? Bueno, me voy a traumatizar. Y grabo lo que quiero. Verde. Y super verde. Fuera de órbita. El podcast del Club Star Trek de Valencia. Fin de la transmisión. ¡Anuncios! ¡Anuncios! Bueno, pues vamos a empezar con una sección que ya la hemos tenido en anteriores podcasts. En anteriores episodios. Que la biblioteca. La biblioteca, en la que hablamos de básicamente libros, videojuegos, series, películas que consideramos indispensables para tener en precisamente eso, la biblioteca de nuestras casas. La biblioteca del perfecto friki. Si estuviéramos hablando de ropa, hablaríamos del fondo de armario. Que sí, el fondo de friquerío. Efectivamente. Bueno, ya voy a empezar con un libro de Douglas Copeland. Que Douglas Copeland, para el que no lo conozca, es el autor canadiense muy famoso por dos novelas principalmente. Una que es, bueno, novela, un libro que es Generación X del año 91 y otro Microsiervos, una novela del año 95 muy famosa, hiper famosa, y que por su nombre el blog Microsiervos se puso ese nombre en concreto. Vamos, era súper fácil y directa la referencia. Bueno, pues voy a hablar de J-Pod, o J-Pod, como se dice en inglés, que es una novela del año 2006, que cuenta básicamente las andanzas de un grupo de programadores de videojuegos en una empresa de desarrollo de videojuegos en Canadá. Que el asunto está en que esta novela muchos la consideran como el sucesor de Microsiervos, que trataba sobre programadores de Microsoft en la época de los 90, cuando era la era dorada de Microsoft. Y esta la llaman muchos la Microsiervos de la generación Google. ¡Oh, qué bonito y qué grandilocuente queda todo! Este bonito libro está escrito casi como si fuera un diario del personaje protagonista, pero no tiene los elementos que tenía Microsiervos, que era básicamente una pasada completa y una ida de olla, porque eran un montón de cartas intercambiadas entre los protagonistas, y todo el libro estaba escrito así, en plan diario personal con cartas intercambiadas entre los protas. Este, aunque la edición es un poco así especial, no tiene esas cosas. Bueno, la empresa en la que trabajan los protagonistas de la historia es Neutronics Arts, que casualmente se parece a Electronic Arts, pero en vez de Electro lo cambian por Neutron. Ya empezamos con el cachondeo típico del autor, porque además hay que decirlo, o sea, el Douglas Copeland tiene un humor bastante surrealista y bastante chanante, por decirlo de alguna forma. O sea, es un tío que yo lo compararía con Faimino y Cansado, pero en plan geek. O sea, es algo brutal. Y la historia trata básicamente de eso, de un grupo de desarrolladores, entre los que están Ethan Jarleski, que ya empezamos con los nombrecitos, Caitlin, que esa es la nueva del grupo de desarrolladores, Mark, que es nuevo pero no es tan nuevo, es el típico que está ahí como, uff, yo ya sé cómo va esto y tal, otro que le hacen llamar Cancer Cowboy, pero que su verdadero nombre es Casper Jesperson, y que le llaman Cancer Cowboy porque básicamente fue criado en un entorno agrícola, y su madre decía que todos los que fumaban, todos los que se morían por cáncer de pulmón por fumar. Y tiene una especie de problema psicológico al respecto. Luego hay otra que es la asiática del grupo, que es Brianna Young, que la llaman Bri en la novela, que básicamente es una especie de ninfómana que se acuesta con todo el mundo, pero luego además de cara a su familia es como la típica niña aplicada, es un personaje bastante creíble, la verdad. Y por último, el más raro de todos probablemente, que es John Doe, que no es su verdadero nombre, es que se cambió el nombre así aposta, porque su nombre verdadero es Cuervo Pozo Montaña en Ebro. Y diréis, ¿cómo se puede llamar así originalmente una persona? Pues porque fue criado en una comuna de lesbianas y su madre le puso ese nombre, bueno, en realidad la comuna le puso ese nombre desde pequeñito, y claro, este es el personaje con mayor número de taras de todos los que hay en la historia. Bueno, antes de nombrar a Ethan Jarleski, es, podría decirse, el protagonista de la historia, y es el que cuenta en primera persona más o menos lo que ocurre en ella. Y bien, siendo el más normal, lo curioso es que sus padres son bastante anormales. Por un lado está su padre, que dejó su trabajo de oficinista para ser, porque sí, actor, y, vamos, sin tener ninguna capacidad ni nada por el estilo, y se dedica a ir a todos los castings posibles para conseguir un puñetero papel con diálogo que no llega nunca. Es el típico actor fracasado, pero actor fracasado ya en edades ya adultas y maduras. Y su madre, que es otro elemento que, vamos, para tenerlo aparte, que básicamente se dedica a cultivar y vender marihuana, aunque luego da la imagen de la típica ama de casa, que respetable y tal, que solo pide que su hijo se dedique a algo decente, porque además esa es otra. A Ethan Jarleski, como es programador, su madre, sobre todo, le tiene como, ¡buah!, un tío que no sirve para nada, que está ahí como jugando. Como que su profesión no sirve para nada, vamos, totalmente como la vida real. Sin embargo, a su hermano sí le tiene respeto, porque se dedica a vender casas en una inmobiliaria. Y eso sí tiene futuro, evidentemente. Hasta aquí, sí. Sí, y bueno, básicamente el medio de todo el argumento de la novela es que en el grupo de este desarrollo, que todos tienen el apellido J, de ahí J-Pod, por un fallo que tiene el ordenador al asignar los puestos. Bueno, pues en ese grupo de desarrollo estaban desarrollando un juego de rol, y llega en determinado momento un nuevo jefe, que es Steve, para los amigos, que viene de ser el típico directivo que se dedica a reflotar otras compañías con ideas brillantes. En este caso remarca muy orgulloso que reflotó Toblerone gracias a sus decisiones, que dice, wow, Toblerone, ¿qué tendrá que ver con una empresa de desarrollo de videojuegos? Ninguno. Bueno, da igual. Y bueno, cuando nada más llegar ahí, empiezan a cambiar todo. Y cambia, pues lo primero, el juego que iba a ser de rol lo cambian por un juego de skate. Y tienen que reaprovechar lo que han hecho para el juego de skate. Y como el hombre este tiene problemas familiares y demás, no se le ocurre otra cosa que meter dentro del juego de skate una tortuga. Dwight la tortuga, porque claro, es un personaje con carisma, la tortuga. Y tiene que acompañarte como el jugador que eres, te tiene que acompañar en todo lo que haces en el juego. Eso solo por un tema con su hijo, que a su hijo le gustan mucho las tortugas. Y va todo en ese plan, o sea, decisiones absurdas. Para que os hagáis una idea, hay un momento en el que cierto personaje dentro de la novela le escribe una carta a Ronan McDonald ofreciéndole casarse, o por el estilo, sí. Porque habla de la soledad de los payasos y de que, claro, estando tan solo, pues seguro que necesita calor humano y todo eso, y describe, pues eso, con argumentos para intentar llevárselo al huerto. Luego hay otro momento en el que se dedican a escribir perfiles personales como si fueran productos de eBay a la venta. Entonces te ponen ítem no sé qué, pones su nombre. Estado de que están, no sé qué. O sea, es realmente... Luego además la edición del libro acompaña mucho a este tipo de humor que podéis ver que tiene, porque es un... Vamos, no tiene ni pies ni cabeza. Hay páginas en las que aparecen, pues yo qué sé, anotaciones como si fueran de páginas de código, o simplemente idas de olla del protagonista que ha escrito por ahí. Es bastante curioso. ¿Y qué más puedo decir? Ah, bueno, sí, que es una novela que se adaptó hace poco tiempo, no sé si en el 2008, a la televisión. Se hizo una serie que no duró más de una temporada en CBC Televisión, que es canadiense, y que la serie cambia cosas de la novela, pero está bastante bien, aunque no termina de tener el mismo humor que la novela, que era bastante más bestia, porque básicamente la novela es, sí, vale, un grupo de gente que está aburrida de trabajo y se dedica a hacer cosas muy extrañas. Y aparece por ahí, yo qué sé, Kan Fong, que es un mafioso chino local que tiene rollos con algunos personajes porque sí, que se introduce aleatoriamente en ciertos momentos. Aparece el propio autor del libro, Douglas Copeland, como un personaje de la novela, y al que le llaman de todo, por cierto, él mismo se llama de todo dentro de la novela. Y ese tipo de humor no está de todo en la serie, que es mucho más convencional, aunque bueno... Digamos que la esencia la mantiene. La esencia la mantiene, y es un libro con un final que te deja como diciendo, vaya huevos que tiene el autor de terminar esto así, porque sí, de repente, sin más. O sea, es una novela un poco especial. No es que tenga un gran valor literario, pero desde luego es súper divertida, y sobre todo las referencias que tiene a cosas tecnológicas y geeks a lo largo de toda la historia, pues le añaden un poquito ahí de interés más para leerla. ¿Cómo ya? Sí, ya. Me ha quedado igual. ¿Te has quedado igual? No, no, que ya he visto las... Bueno, había visto unos cuantos capítulos, pero siempre tú lo explicas mejor. ¡Oh! ¡Qué pelota eres! Es que hoy he sido mala, Raúl. No, la serie creo que se quedó en 13 episodios y bueno... Yo creo que he visto dos o tres de ellos y ya dejé de... no sé, es que el problema es que creo que la vi por aquel entonces junto con... Porque yo creo que es más o menos de la época de la de los informáticos, que no me salía. Es del 2008 la serie. Y me gustó mucho más la otra, y esta me resultó un poco más insulsa y con personajes a lo mejor un poquito más exagerado. Es que no tiene nada que ver, claro. Es que aquí el humor de J-Pod es el humor... Ya digo, muy absurdo y muy de hacer coñas con ciertas cosas de la tecnología y del desarrollo de videojuegos. Incluso supongo que para un desarrollador de videojuegos el libro ganará mucho más cachondeo que para una persona normal que lea que el libro sin saber un poco cómo van los temas de desarrollo de videojuegos, porque ya es en algunos momentos tiene referencias a cosas muy técnicas. Y es que no soy muy técnica. Que siempre, que sí. Pues nada, dinos, Ángela, ¿de qué vas a hablar? Pues os voy a hablar de Scott Pilgrim. Oh, Scott Pilgrim. No he leído nada de Scott Pilgrim. Pues deberías, porque es una novela muy ligerita, ¿vale? Novela gráfica, cuidado. Novela gráfica, sí, estaba hablando de un cómic que se empezó a dibujarse en el 2004 por el canadiense Brian Lee O'Malley. ¿Está bien dicho? Sí, sí, está perfecto. Jajajaja, estaba practicando. Y bueno, abarca 6 tomos. No son... recuerda mucho al manga, pero es un... bastante innovador, digamos. Entonces, a ver cómo introduzco en todo esto. Bueno, voy a contar eso. Pues el primer tomo son 6 volúmenes, el primer tomo salió en el 2004 y el último en el 2010. Ha sido uno de los cómics más de las novelas gráficas más vendidas en el 2000, en la década del 2000. Y gracias a esto, pues han decidido hacer la película y hasta un videojuego. Pues ese, la verdad que es un cómic que está muy orientado al cómic independiente. Es decir, no, yo creo que no empezó como nada, yo qué sé, como ningún gran cómic de esto, pero parece ser que ha tenido mucho éxito de venta. Os cuento un poquito el argumento. Trata sobre el personaje de Scott Pilgrim. Es de, pues tiene 20 y tantos años, ¿vale? Vive en Toronto. Que a todo esto, ¿tú sabes lo que es de la Torre de Malta de Toronto? ¿Qué? Toronto entero. Ponme risa de esa que tienes. Ay, por favor. Hoy me odias. Bueno, te sigo con la historia y también los oyentes. Ay, pobrecito mío. El caso que me desvío. Tiene un grupo de rock, es súper guay, súper moderno, súper especial. Y bueno, cuenta un poquito su vida y su aventura y su desventura. La cosa de esta novela, él tiene una primera novia, pero se enamora de otra, y cuando ya se va con su novia de la novela así en general, que se llama Romina Flowers, tuvo que mola el nombre, Ramona, no Romina, se me ha ido a mí. El caso es que para estar con Ramona tiene que vencer a todos sus ex. Ni más ni menos. Vencerlo, así, en peleas. ¡Pum! ¡Pam! Entonces trata de cómo va venciendo a los ex. Pero tiene pues eso, que tiene mucha mezcla de videojuegos, de manga, y además todo con un tono de humor bastante graciosillo, y son novelas que te leen muy ligerito de leer y te la lees solita. Ahí van chuchuchuchu, y vas leyendo y ya te has terminado un tomo y luego otro y otro. Te voy a contar un poquillo los personajes. Cuenta, cuenta. ¿Sí? ¿No tiene nada que preguntar? No, hasta ahora no. Ya, es que soy... Bueno, pues Scott Pilgrim, que es el protagonista. Pues eso, es un jovencillo, pues de unos 20... Bueno, empieza como la serie, son unos cuantos años, empieza con 20 años y va creciendo poco a poco. Él toca el bajo en un grupo de rock y bueno, es un poquillo cabeza loca, no tiene clara casi nada de la vida. Su mayor afición es jugar a videoconsola, los trabajos le van y le vienen, no se le da muy bien nada al pobre. Ahora entiendo por qué ha tenido tanto éxito, por la gente se reconoce que es el protagonista. Sí, yo, porque además eso es un tío que pues se cree el mejor, como quien dice. Pero bueno, sí, yo creo que sobre todo porque la serie tiene que ver con que con la, o sea, lo que cuenta todo el rato son las relaciones de las personas, pues de trabajo, de los que estudian, de los compañeros, de entonces esto como muy muy cercano y todo el mundo puede identificarse con un personaje, con otro o con la vida en general. Luego tenemos a Ramona Flowers, que es el amor de Scott Pilgrim. Y ella es de... Bueno, decirte que todo esto se ambienta en Canadá. ¡Oh, Canadá! ¡Oh, Canadá! Y bueno, pues Ramona viene de Estados Unidos. Tiene una edad indeterminada, que no se sabe. Y es una mujer así como muy... muy misteriosa. Así que claro, pues cuando Scott Pilgrim la conoce, se enamora de ella, y cuando ya ella le dice que tiene que vencer su ex, pues van apareciendo ex a los que Scott Pilgrim va enfrentándose. Luego está Wallace Wells, o algo similar, Y este es el compañero de Scott Pilgrim, que vive con él. Y en realidad es el que le paga todo a Scott Pilgrim, porque es el que paga el piso, el que paga las comidas, el que recoge, el que... Vamos, porque el otro es... el tontaco de la historia. Ah, está ahí en su mundo y sabe que Scott es como es y lo asume, básicamente. Y es súper ideal, es gay y él vive su vida y es mucho más apañado que Scott, desde luego. ¿Qué más tenemos? Tenemos a Nive... es que tiene un nombre, hijo. Por más que se me da. Nive Chau. Nive Chau. Así. Y esta es una... Es la primera novia de Scott que se conoce. Lo que pasa es que era muy chiquitita cuando la conoce. Ella iba al colegio todavía. Entonces Scott está como muy inseguro con la relación. Porque claro, los amigos se ríen un poco de él y tal. Y bueno, al final la deja por Ramona y también cae en lucha y ella siempre ha estado enamorada de él y te puedes imaginar un poco como la historia, ¿no? La resentida. Bueno, ella sigue siempre enamorada indefinidamente de él. Pero bueno, luego va avanzando, ella va, la historia avanza. ¿Y qué más tenemos? Tenemos a Steven Stills, que es el líder de la banda de rock que toca en la que toca Scott Pilgrim. Y está un poquillo loquillo. ¿Y quién más? Tenemos, bueno, es que ya te digo que son un montón de personajes secundarios que acompañan a Scott en su vida diaria. Y la forma de explicarlo, o sea, tú tienes la novela gráfica y te va explicando quién es cada uno y muy con la visión de cómo lo vería Scott, etcétera. Pero es muy entretenida, yo te la aconsejo. Pero hay una cosa... Cuenta a los exnovios cómo son, quiero decir, porque dice, se enfrenta a sus exnovios. Es pero... que no sé si quieres, eso no son... Hombre, yo creo que... Es que me da miedo por... Bueno, venga. Algo se puede contar, digo yo, sí, es la gracia del asunto. Sí, bueno, el caso es que, a ver, lo que comentaba al principio, que os decía que el cómic en general recuerda mucho a los videojuegos, ¿vale? Por ejemplo... cosas que recuerdan a los videojuegos, el grupo de Scott Pilgrim se llama Sex Bomb Om, que es como, no sé si os recordáis, de Mario Bros. La bomba gigante andante se llamaba Bomb Om, ¿vale? No se ríe, pobrecito. Bueno, pues por ejemplo eso, hay otro grupo de... rivales de música que también tienen nombre de videojuegos, o sea, todo. Y luego, por ejemplo, lo que comentas tú, las peleas que tiene con los exnovios son todas peleas muy al estilo de videojuegos. Entonces, por eso el cómic yo creo que ha sido muy fácil adaptarlo a un videojuego. Es decir, se pelea con ellos y una de las cosas curiosas es que cuando termina de pelearse con los exnovios, cuando vence, aparecen monedas. Monedas. Fíjate tú. Sí. ¿Y qué hace con las monedas? Es una de esas cosas que te quedas como... ¿Qué ha pasado aquí? O sea, es que es eso, es una serie de... Que dentro de la serie, yo creo que es el tono de humor y el tono de romper con lo que con lo normal. ¿Y qué más te puedo decir? Bueno, y ya te digo, los ex, pues hay de todo. Él también tiene otra ex también más famosa, que tiene un grupo de música súper famoso. Te dije lo del tema de los exnovios, ¿cómo eran? Porque como no lo entiendo la pregunta. Ya, a ver, el tema de cómo los ponen, cómo los representan. Quiero decir, que no son... Son personajes un poco fuera de lo normal, quiero decir. Bueno, sí, por ejemplo, están los hermanos gemelos. Bueno, hay que decir que todos son ex malvados. Para empezar. Son súper malos. Claro. Y bueno, desde un vegano hasta los gemelos, hasta... Entonces son todos como un poco de... Imagínate pues un videojuego en la vida real. Algunos tienen como superpoderes y cuando pelean, pues eso, es una lucha. Imagínate un Street Fighter en la vida. Con ondas vitales y... A ver, esto puede estar bien adicción. La historia, pero la verdad es que el cómic no me lo voy a leer. ¿Por qué no? Es muy fácil de... Es que me... O sea, es tan... No me atrae. ¿Qué vas a decir, Ramón? ¿Qué vas a decir? No, nada. Que no me atrae. Es que ya... O sea... Es que prácticamente es como una especie de mezcla entre... un culebrón de estos adolescente con... con una historia cualquiera de superhéroes raro. O sea, es que... No, es una historia... sí, a lo mejor un poco de adolescente y de la vida diaria de la gente que se relaciona. Y lo que tienen son un montón de guiños a un montón de situaciones, como diría esto, bueno, de general friki. Porque yo sé, tenemos un montón de temas de música independiente, temas de videojuegos. Decirte, por ejemplo, el cómic en 2005, o sea, tenía un montón de reconocimientos y galardones, etc. Y en 2005 fue galardonado con el premio Tao Brin, ha tenido un Eisner. Oh, un Eisner. Y tres Harvey, son premios de cómic. Ya lo sé. Como no te gusta ya, pero cuando te gusta el cómic, pues lo he dicho como si no supiera. ¿Qué voy a hablar yo ahora? Pues de una serie. De una serie que es... probablemente iba a decir no. Es mi serie favorita de todos los tiempos mundiales. Bueno. A ver que la critique. Expediente X. The X-Files. Una serie del año 93. Creada por... Me he dado cuenta que te gusta todo. Eres muy retro, ¿eh? ¿Cómo que retro? Sí. Me gustan también cosas de ahora, pero... Es muy retro, Ramón. O nos estamos haciendo mayores, ¿cuál es? Las dos cosas, pero a ver... No tiene razón de ser tu crítica. Porque yo hablo de cosas de todos los tiempos. Es muy retro. Bueno, venga, sigue. The X-Files, creada por Chris Carter, que le conoceréis de otras series que no tuvieron tanto éxito como Millennium o The Long Gunman, que esta última es un spin-off de Expediente X y que ya comentaré por ahí si hay tiempo y si no, no. Y es una serie que, bueno, es súper conocida y ya forma parte de la cultura popular, pero mucha gente aún no la ha visto. ¿Cómo no me va a haber visto Expediente X? Es imposible, ya me lo creo. Mucha gente no lo ha visto, aunque parezca increíble, pero sus personajes y la manera de hacer televisión cambiaron la historia ya para siempre. Bueno, sí, bueno. Aunque parezca un poco de coña, la verdad es que sí cambió bastante la forma de hacer televisión después de Expediente X. Porque después de mucho tiempo, en los años 80, haciendo las típicas series estas autoconclusivas, tipo El Equipo A, tipo MacGyver, tipo El Coche Fantástico, llegó Expediente X y metió ahí una serie que tenía una trama que había que seguir a lo largo de las temporadas, y eso volvió un poco a... Vamos, le dio un... revitalizó la televisión y empezaron a aparecer nuevas series que tenían parte, bueno... parte inspiración en ella, y otras que fueron ya directamente intentos de copia. Expediente X, que básicamente, para que no lo sepa, porque sé que habrá gente que no lo sepa, cuenta las andanzas del agente especial Mulder del FBI, interpretado por David Duchovny, que... ¿Cómo la llama? David Duchovny. Es que nunca sabía cómo se pronuncia. Ya está, pues sí. Hay una canción que se llama... Yo la llamo Duchovny. ¿Cómo? Déjalo. Hay una canción que se llama David Duchovny o Why Won't You Love Me, eso, que es bastante divertida. Bueno, a lo que iba. Cuenta la historia del agente especial Mulder del FBI, que a raíz de un suceso que ocurre en su infancia en el que desaparece su hermana, cuando es mayor se mete en el FBI para investigar casos paranormales, porque cree que a partir de ahí logrará encontrar a su hermana o saber lo que ocurrió con ella. Básicamente ese es el origen de toda la serie. Claro, cuando se meten en el FBI descubren una cosa que son los expedientes X, que son casos que no es que estén abiertos, simplemente es que están inclasificados o no están resueltos ni cerrados porque están relacionados con sucesos paranormales, abducciones extraterrestres, apariciones, cosas raras, en fin, todo tipo, congresos del PP, cosas así, cosas muy raras. Hay que ver, vamos a empezar ya a hablar de política, Ramón, está preparándote para las elecciones, ¿eh? Sí, sí. Entonces, tras unos años estando en el FBI y siendo un agente brillante en la academia, todo el mundo dice que está ahí desperdiciando su talento en los expedientes X, pues le asignan a una compañera, a una nueva compañera, esto aparece en el piloto, así que no desvelo nada, que es Scully, interpretada por Gillian Anderson, a quien básicamente le dicen que vigile a Mulder y que les haga informes de lo que hace y les tenga informados para controlarle. Aunque, evidentemente, le asignan la compañera con la excusa de no, es que así tienes a alguien que documente lo que haces y le dé validez y todo esto. Y claro, en un principio tenemos ahí el contrapunto de Mulder, que es el creyente en todo tipo de sucesos paranormales, y Scully, que es, bueno, es médico, es científico, pues el personaje escéptico por naturaleza. Y en todos los episodios siempre está... Pero no es que sea escéptico, simplemente tiene que demostrarlo. No, porque ya lo de Scully era muy exagerado. Es que lo de Scully era tener un... Llegó a tener un extraterrestre delante de la cara y no lo reconocía. O sea, era muy... O sea, bueno, era un poco la caricatura del escéptico que no reconoce ni viéndolo, ¿sabes? Que siempre intenta buscar una explicación aunque ya sea imposible encontrarla. Hay muchos más personajes que tienen muchísimo carisma a todos. Nombraré solo algunos. Como por ejemplo el adjunto Skinner, que es un personaje que durante unos cuantos episodios nos tiene un poco en duda de, oh, es malo, es bueno, les está ayudando, no les está ayudando, y al final se ve que ayuda pero sin que se sepa que les ayuda. Y todo este tipo de cosas que hace un doble juego ahí porque está en una posición en la que le presionan por todas partes. Aparece, bueno, un personaje también que es muy mítico, el fumador, que es básicamente durante mucho tiempo es la clave, la piedra angular de todas las conspiraciones que aparecen en la serie. Y pero ha sido, madre mía, el fumador. Estaba por todas partes. Yo creo que vi esa serie y nunca llegué a saber quién era el... Pues ¿qué pintaba ese hombre? ¿Cómo que? Pues no habrás visto la serie entera, porque... Que sí, pero lo que no entendía por qué era tan malo y por qué hacía esas cosas, Porque él era muy que complicado, era demasiado complicado. Esa es una de las cosas que ahora voy a comentar de yo la creo serie. Que hubo un momento en que odié al fumador y que odié que apareciera. Al principio, lo gracioso del fumador es que es un personaje que aparece en el piloto cuando están asignando a Scully su nuevo puesto con Mulder. Aparece ahí fumando, sin hablar, de fondo. Ni siquiera tenía nombre el personaje, de ahí que le llamasen el fumador en un principio. Pero gustó tanto ese personaje que básicamente lo hicieron un personaje regular de la serie. Y la anécdota además es que el actor había dejado de fumar y en el primer episodio le dieron para fumar un cigarro normal de verdad. Pero según empezaron a avanzar los episodios, tuvieron que cambiarle los cigarros de verdad por cigarros de estos de hierbas de herbolario, porque claro, si no, ¿de qué le valía dejar de fumar si está 16 horas en un set de rodaje fumando? Qué fuerte. Ya. Otro personaje que aparece también en la primera temporada es la figura del informante de Mulder, que en un principio era uno que se llama Garganta Profunda, o como el de los que desvelaron el caso Watergate, sí, Garganta Profunda. Anda. Que básicamente está relacionado con su padre, con los expedientes X, con todo el rollo que hay en la mitología de la serie. Y le va ayudando, pero también, igual, un poco que Skinner, ¿no? Que es un personaje que está ahí, que le suelta lo necesario, pero no se sabe muy bien si ayuda o no ayuda a Mulder y a sus investigaciones. ¿Qué se puede decir de Expediente X? Que tiene dos tipos de episodios, y muy diferenciados. Tiene los episodios de El Monstruo de la Semana, que además es que los llamaron así también en Estados Unidos, porque básicamente cada semana había un caso de una mutación, un hombre, un ser, un monstruo, lo que fuera, que hacía algo, que mataba a alguien y había que investigar. Y más o menos se puede simplificar la mayoría de esos episodios así. Y luego los episodios mitológicos que tenían que ver con la conspiración que está en marcha y en ciernes desde instituciones del gobierno para encubrir la existencia de vida extraterrestre. ¡Oh, qué bonito! Madre mía, Raúl. Sí. Pues eso es muy vago, y es que la verdad es que el propio Chris Carter, cuando creó la serie, tampoco tenía muy claro la mitología de la serie. Se la fueron inventando sobre la marcha durante un montón de tiempo. Sí. Y eso se ve bastante porque hay cosas que al final de la serie, o bueno, con el tiempo, no encajaban del todo bien, porque es lo que tiene el inventarse cosas sobre la marcha y no planificar las temporadas con anterioridad. Que no había un trabajo de continuidad muy grande, sobre todo al principio. Luego ya intentaron hacerlo un poco mejor para arreglar lo que habían hecho. Bueno, es una serie que la primera temporada, hay que decirlo, se nota bastante que ha pasado el tiempo por ella. Pero es normal, por la falta de presupuesto y por la época en la que estaba hecha, a principios de los 90, que todavía quedaban un poco de resquicios de los 80, y se puede ver precisamente, por ejemplo, en las sombreras de Scully, que la verdad es impresionante. Y luego, una cosa muy curiosa, en el piloto aparece un amigo de Scully, e intentan hacer como que van a salir juntos o algo por el estilo. Y gran parte de las apariciones de ese personaje que iba a estar con Scully las quitaron de la serie. Porque en un principio tenían la idea de meter como si fuera el típico drama familiar, de a ver cómo compagina el trabajo con su vida personal. Y tuvieron la gran idea de no meterse por ese camino, porque hubiera sido lamentable la serie. Una serie en la de, sí, cariño, estoy aquí intentando encontrar a Chupacabras. ¿Al chupaqué? Bueno, pues eso. Es que no tenía ningún sentido hacer eso con el personaje de Scully. Y el personaje de Mulder además es solitario, no se relaciona con nadie, así que no era nada coherente con la idea de la serie, de dos personas que están luchando contra fuerzas ocultas y todo esto. No tenía mucho sentido meter la vida personal de los personajes, aunque bueno, con el tiempo sí que fuimos descubriendo más cosas de todos ellos. Y sobre todo fueron un poco relacionando su vida personal con la mitología de la serie, consecuencias realmente devastadoras para ellos. Sí. Para todos, porque entre los familiares de Mulder y los familiares de Scully, no sé si quedó alguno vivo. bueno, les pasó de todo. ¿Qué más puedo contar? A mí yo siempre quería que tuvieran una relación, porque no se empezaron a relacionar desde el principio. Ah, bueno. La historia de amor El rollo de la tensión sexual no resuelta al principio con sí. Scully y Mulder lo explotaron mucho. Lo explotaron mucho. Y, bueno, que había perdido el hilo. Sí, que había los dos tipos de episodios que había dicho. Que el problema que tenía esta serie, si es que se puede decir un problema, es que básicamente tenían 4 o 5 episodios o 6 a lo largo de una temporada de 20, 22, de hasta 24 episodios con episodios que tocaban la mitología y el resto eran todos episodios autoconclusivos. Entonces mucha gente llama esos episodios que son como el 80% de la serie, lo llama relleno. Por favor, o sea, no, un 80% de la serie no es relleno, es que la serie estaba pensada así, o sea, una serie procedimental de principio a fin. Estaba pensado que básicamente fueran casos que resuelven los protagonistas y a partir de ahí construyen lo otro que está muy bien y que fue lo que hizo que la serie llegara a ser lo que fue. Pero no, lo otro no era relleno, por favor, ¿eh? De hecho, la gran parte de los mejores episodios de Expediente X son muchos de los que no tienen relación con la mitología. Bueno, la serie duró 9 temporadas. Hubo un momento en el que David Duchovny se desvinculó de la serie. ¡Oh! ¡Madre mía! ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pues porque la Fox, en su maravillosa, ¿cómo decirlo?, sapiencia, ocultó ingresos y hizo movimientos extraños con sus subsidiarias, con sus cadenas y demás, para no pagarle tanto a la productora de Chris Carter. Porque Chris Carter estaba ganando más pasta que ellos con la serie. Madre. Así que en determinado momento, David Duchovny, cuando iba a renovar, dijo: yo quiero más pasta. ¿Qué es esto? Que vosotros me estáis aquí escondiendo el dinero y yo sé que hay más. O sea, no puede ser que esto sea todo. Así que hubo hasta una demanda. David Duchovny demandó a la Fox, a Chris Carter, a la productora, demandó a todo el mundo. A Cali. Sí, al bueno. Extraterrestre, a todos. Y lo gracioso fue que años después Chris Carter demandó a Fox por lo mismo, con el abogado de David Duchovny. O sea que algo, si luego llegaron a un acuerdo, si no recuerdo mal, pero vamos, que sí, que había un rollo de Fox que no quería pagarle más pasta y ocultó datos y hizo que las cadenas le pagasen lo justito. A lo ¿Y tú no crees que debería haber terminado, que 9 temporadas fue demasiado? Sí, la verdad es que, a ver, sí. El tema es que la serie sin Mulder no tiene sentido. Eso es lo primero. Entonces, una temporada sin Mulder buscando a Mulder, pues oye, hubiera molado como concepto el vamos a hacer una temporada buscando a Mulder y en la siguiente reaparece y todo normal. Hay un momento de la serie en la que Mulder desaparece y luego Mulder vuelve a aparecer, pero no aparece igual. El tema está en que introdujeron a nuevos personajes, al agente Doggett y al agente Reyes, que Doggett es nuestro amigo, el Terminator de Terminator 2, pero que aquí hace un papel bastante digno, no así el agente Reyes, que me parece bastante, en fin, un poquillo lamentable, nunca me llegó a convencer. Y la serie en la séptima temporada, si cortan la serie tal y como acaba la séptima temporada de Expediente X, mira, yo me quedo contento, porque era un final de estos de que te dejaban como, ¿qué está pasando? Y ya está, no tenían que seguir. Pero Chris Carter siempre dijo, no, sí, esto puede seguir. Esto quita a Scully y Mulder y por mis santos cojones que esto va a seguir, porque sí, porque lo digo yo. Pero evidentemente se equivocó, porque la serie a partir de ahí, aunque tuviera mucho más presupuesto, perdía el humor negro de Mulder, que es una de las bases de la serie, que en cada episodio, aunque fueran temas muy serios los que se trataban, siempre estaba el humor negro de Mulder para liberar tensión y siempre era muy, vamos, era una constante. Y al quitar eso, se convirtió en una serie demasiado, demasiado dramática en la octava y en la novena temporada. Hombre, con razón, por todo lo que había ocurrido, pero... Y se le dio mucha más importancia también al fumador y a la historia paralela, Sí, bueno, la verdad es que sí. Toda la parte de mitológica en la octava y novena temporada aparece mucho más, sí. Con Lucy Lawless por ahí y estas cosas que aparece también. Pero vamos, es una serie que es, para mí, de las grandes series de la historia de la televisión. Y... Madre mía, de las grandes series. Hizo escuela junto con otras, como Star Trek. Sí, la pongo al mismo nivel porque son de mis favoritas. Y sí, ya digo, el problema que tiene esta serie es que quizá esta serie, por los problemas que hubo con David Duchovny, se fastidió la dinámica que tenía tan buena en las últimas temporadas, de la sexta a la séptima. Aunque se fueron por lados más humorísticos, la serie estaba muy bien. O sea, explotando el lado cómico de la serie, habían logrado, para mí, hacer que pudiera durar 80 temporadas tranquilamente. Bueno, no tanto. Madre mía. No tanto, pero seguir. Imagina a Scully ya tan vieja. Haber seguido tranquilamente hasta una décima temporada con los mismos protagonistas y darle un final a la serie, un final final. Se tenía que haber casado. Pasan muchas cosas en la serie, pero lo de casarse lo veo. No entiendo por qué se tenían que casar. No, porque me dejaron muy tranquila. Pero ten en cuenta que uno no es creyente y el otro tampoco, aunque lleve una cruz en el cuello. Mal de Scully no es que le dé mucho... Aunque hay un momento en el que se vuelve muy espiritual en la serie, pero no. En fin, que eso ha sido todo de Expediente X. 9 temporadas han dado para muchos. 9 temporadas dan para hablar aquí horas. Sí, bueno... Te diría que intentáramos hacerlo, pero mejor no. Sabes que me gusta sorprenderte siempre. No. Y hacerte cambio así inesperado. Ta, ta, ta, ta. Y te voy a hablar de Futurama. Seguro que conoces Futurama, ¿verdad? No, jamás he oído hablar de ella. Cuéntame. Claro. Porque te hablaría de los Simpsons, pero como dices tú igual de Expediente X, creo que podríamos hablar horas y horas sobre los Simpsons. Entonces vamos a cortarlo un poquito hablando de Futurama, que es como los hermanos pequeños de... Bueno, si tú hablas, bueno, que luego ya te digo yo. ¿Cómo que los hermanos? Bueno, es una forma de hablar. No son los hermanos pequeños porque no tiene que ver, pero bueno. Además, empiezo. Hermano. No vamos a discutir sin hablar. Vamos primero a hablar y luego discutimos. Deciros que es creada por Matt Groening, que es el mismo creador de los Simpsons. Se nota todo eso todo en los estilos, pero no en los contenidos. El caso que Futurama pues está ambientada en el año 3000, ¿vale? Bueno, pues el personaje, el protagonista es Fry, que resulta que era un repartidor de pizzas y bastante torpe, y etcétera, etcétera, etcétera. Mediocre, un montón de cosas así. Y por error, por un tropiezo, se criogeniza. Sí, se cae así, por error. Se cae dentro. Bueno, luego descubrimos que no es por error, ¿eh? Sí, es verdad. Spoiler, pero bueno, spoiler. Taparon el oído. El caso que vamos a decir que accidentalmente se criogeniza y que aparece descongelado un montón de años después. Es decir, se criogeniza el 2000. Justo al pasar al año 2000. Efectivamente, justo al pasar al año 2000 y se, mil años más tarde aparece descongelado. Entonces, claro, se da cuenta que está en un mundo futurista con un montón de cosas que, claro, para él es súper diferente. ¿Qué hace? Pues de repente obtiene un empleo en Planet Express. ¿Y qué obtiene? Pues el mismo empleo casi que tenía hace mil años, es decir, de repartidor, solo que en el futuro. Y resulta que aparece, bueno, la empresa de Planet Express es de su sobrino, super, ¿cómo sería sobrino así? En, igual que sobrino. Es el familiar más cercano y evidentemente, imaginaos, el sobrino debe tener como ciento y pico años. Bueno, mucho más mayor que Fry, evidentemente. También en esta empresa pues trabaja Lila. Turanga Lila. Turanga. Uy, no sé por qué he dicho lo Turanga Lila, me acuerdo de Topanga. ¿Tú te acuerdas de Topanga? ¿Topanga? Vamos a dejarlo. Era de una serie. Cory contra el mundo, de verdad, me han chivado. ¿No te acuerdas de esa serie? ¿Cuál? Cory contra el mundo. No. Dios mío, qué infancia has tenido. No me suena, no, es que no me suena ahora mismo. A lo mejor sí, pero no, no. Bueno, es que me aviso cómo se me va. Bueno, Turanga Lila, que resulta que es un, tiene un solo ojo y una melena morada con coleta, camisa de tirante y botas. Y es huérfana y se cree que es de extraterrestre. Sí. Porque no conoce nunca a nadie como ella. Luego en algún capítulo más adelante, o sea, se descubre que no es extraterrestre, sino que es hija de mutantes. ¿Los mutantes son extraterrestres? No, son mutantes. Bueno, no, porque es que en la ciudad hay un grupo de gente que está viviendo en las alcantarillas y que son mutantes por los desechos de... No sé si no te acuerdas, vamos. Me acuerdo. La gente que vive en el subsuelo, pues son mutantes por todos los químicos y demás que hay. Efectivamente. Y ella es hija de ellos. Pero bueno, yo supongo que en un mundo donde los extraterrestres están conviviendo con los humanos, pues tampoco va a ser tan desapercibida. Lo que pasa es que una de las cosas que tiene Lila es que siempre está intentando buscar su familia y intentando buscar gente de su misma raza y no la encuentra, evidentemente. Porque los mutantes son únicos. ¿Qué más tenemos? Tenemos a Bender. A Bender Bending Rodríguez, porque es mexicano. Bueno, Bender... ¿Sí? Sí, sí, fabricado por la compañía de robots de mamá. Efectivamente. Es un robot, como ha dicho Ramón Rey. Y es doblador, de ahí su nombre. Pero no de actor de doblaje, sino doblador de cosas. Sí, de vigas, pero bueno, no le gusta doblar. En realidad, de las cosas que menos hace. Y es súper atípico porque para ser un robot tiene todos los malos bits de las personas. Es decir, es fumador, alcohólico, egocéntrico, ladrón, miente, hace... Bueno, pero hay que decirle a favor suyo que lo de alcohólico no es por su culpa. Es que si no bebe, se queda borracho. Sí, es verdad. Porque tiene que beber para mantenerse sobrio. Es una de las gracias que tiene Bender. Uy, que me quedo sin voz. Bueno, vamos a seguir con los personajes. También tenemos al profesor. El profesor a secas lo llaman. Profesor Farnsworth. Pero bueno, se le llama profesor. Normalmente no le llaman por el apellido. Bueno, sí, el profesor Farnsworth. Dilo tú que me lo dices más bonito. Farnsworth. Dios mío, no. El caso que este es el sobrino, como hemos comentado, de Fry. Y es el dueño de Planet Express, es un inventor bastante destacado, siempre está haciendo cosas súper extrañas. Es el típico científico loco que hace inventos que no sirven para nada. Encima, imaginaos, soñado en el año 3000. Además, tiene hasta su propio clon. No sé si lo recuerda al clon. Sí, pero no des ese detalle porque eso ya sí que es spoiler, de verdad. Sí, no sé hasta dónde puedo llegar. Os voy a contar la vida de Zoidberg. Zoidberg es como una especie de langosta, un bicho raro, que tiene su propio planeta. Sí, es como un, un hombre, sí, cangrejo. ¿Sí? Bueno, no lo sé yo, tío, es un cangrejo. Bueno, el caso que es como imaginaros un extraterrestre pescado, de color rojo y claro, lo curioso es que imaginaos un doctor extraterrestre intentando curar a humanos. Es muy paradójico. Y es lo que se encuentra cada vez que este hombre quiere hacer algo. Porque también, siempre además es muy... Siempre está diciendo que, oh, es que lo hago todo mal, nadie me quiere, nadie no sé qué. Sí, es el emo del grupo. Sí. El pobrecito. Y luego tenemos a mi Wong, que es también... Es como la pija del grupo, súper guapa, rica, ideal. Tiene... Debe tener medio planeta por ahí también que es suyo y... Está trabajando allí. Y a Hermes, que es un burócrata. Además, un burócrata jamaicano, que también es otra... Es que todo está lleno de paradoja en esta serie. Porque no sé por qué te imaginas que la gente, como nos venden en el anuncio de Malibu, esta gente está estresando. Y este no, este es súper... Todo perfectamente organizado y etcétera, etcétera, etcétera. Y además, una de las cosas curiosas de este hombre es que es campeón de limbo. Sí, una de sus rasgos más fundamentales. Bueno, hay trillones de personajes que aparecen en la serie secundario. ¿Cuál es de los que más te gusta? ¿Cuál es tu personaje favorito, Ramón? Ah, hombre, el fácil es Bender. Lo que pasa que las series me gustan mucho en general como para destacar un solo personaje. Si tuviera que decir uno, es Brannigan, que es como la caricatura de héroe. Que siempre está intentando liarse con todas las mujeres y salvar a todas las que están en peligro para llevárselas a la cama. Y es el que más me gusta, no como personaje, sino el que más me hace reír, vamos, el Brannigan, con sus modales de metrosexual y demás. Es bastante curioso. Sí. A mí me gusta mucho el compañero de Brannigan, Keith, que es un extraterrestre verde, bajito, súper callado. El único normal. Sí, bueno, sí, la verdad que sí que es más... Bueno, demasiado tímido, demasiado también... Roza eso, el demasiado miedoso con todo. Sí, pero si te das cuenta, mira, Fry es un poco un humano torpe, vago y tonto. Luego tienes Brannigan, que es todo lo contrario, o sea, se pasa de valor y de intentar hacer cosas cuando encima no se le pide que lo haga, que es todo lo contrario. Y luego ya tienes a Bender, que es el que solo piensa en sí mismo. O sea, tienes todas las personalidades en los personajes de Futurama. Sí, la verdad que sí. Curiosidades, por ejemplo, bueno, os hemos dicho que tiene 6 temporadas, no sé si lo he llegado a decir. Ya se me había olvidado. Tiene 6 temporadas, no pasa nada. Tiene 6 temporadas. El caso es que se hicieron 4 y hubo un parón muy grande, empezaron sí, en el 99. Hubo un parón muy grande porque la cortaron por audiencia, básicamente, en Fox. Yo no lo entiendo, ¿cómo van a cortar Futurama por audiencia? Porque no tenía mucha audiencia, básicamente. Sí, pues no lo entiendo. ¿Cómo pueden los Simpsons tener 20 años y que la gente no vea Futurama? Porque Futurama, que ahí está el tema, es una serie que se basa muchísimo en el humor relacionado con cosas de ciencia ficción. Y, vamos, hay referencias a Star Trek, a un montón de producciones de ciencia ficción de todo tipo, en todos los episodios, además. Y eso probablemente echa mucho para atrás a gente que sí ve Los Simpsons porque es una serie mucho más generalista, mucho más familiar. Ay, pues no lo entiendo. El caso que cosas que pasan, ¿cómo ve? Cosas que pasan 300.000 años después, es que los Simpsons siguen todavía en antena, que también tienen internet, lo que pasa es que es un internet bastante diferente al nuestro. Sí, ¿no por el capítulo de internet? Es un internet como si fuera una realidad virtual. En la que entonces... tienes que machacar panes para que no te... Y está un poco representado como si fuera el mundo real. Entonces tú vas entrando en tiendas y demás, y hay carteles gigantes de spam y ese tipo de cosas. Y puedes comprarte a Lucy Liu y descargártela en un robot, o sea, virgen. Efectivamente, una de las cosas muy curiosas de la serie es que hacen mucho guiño a famosos, como también ocurre a lo mejor en Los Simpsons, pero aparecen muchos famosos. Porque básicamente han encontrado una manera de mantener con vida las cabezas de la gente. Entonces, sí, tienen conservados en urnas de cristal las cabezas de un montón de gente, de Nixon, de un montón de científicos, del propio Matt Groening también. Sí. Es más, por ejemplo, ya no tienen metro, sino que la gente se mueve por unos tubos que absorbe a la gente y te lleva donde quieras. Sí, como esos tubos que había antiguamente en los edificios para mandarse las cartas y estas cosas en unos tubitos metálicos. Eso yo creo que eso sigue existiendo en el Mercadona, en el supermercado de ese tipo, me suena a mí haberlo visto. Puede ser, es un no sé qué neumático, no me acuerdo cómo se llama, pero vamos, que va por diferencia de presión o algo así y se mueven las cosas que hay dentro. Pues eso, pero para humanos, alrededor de toda la ciudad. La gente cuando se quiere suicidar tiene cabina de suicidio. Sí, que de hecho, como conoce Fry a Bender, es porque Bender se está intentando suicidar. Efectivamente, o sea, son cosas muy curiosas. Que también hay un montón de idiomas extraterrestres, que hablabas el otro día del Klingon, pues aquí también tiene sus idiomas extraterrestres en la serie. Bueno, eso, lo que estaba contando en las temporadas, que lo dejaron de 1999 al 2003 y luego otra vez la retomaron en el 2008, que la temporada 5 ha sido 2008-2009 y la sexta temporada pues están... Pero ojo. A ver qué he dicho. No, que básicamente lo que pasó fue que hubo mucho... Los fans estaban, vamos, revolucionados con el tema de que se hubiera cancelado la serie y hubo mucho movimiento en internet y demás para que volviera. Normal. Y lo que hicieron fue hacer películas que salieron directamente para DVD. Sí, cierto. 4 películas. Y ahora lo que han hecho es cambiar... Compró los derechos Comedy Central para emitir la serie y hacer los episodios y emitirlos. Y es quien está emitiendo la sexta temporada en Comedy Central. Decía también, por ejemplo, una de las cosas que tiene la serie... Es que tiene muchas curiosidades científicas y matemáticas. Ah, sí, bueno. Sí, es que además hace poco hubo una noticia porque para un episodio concreto se contrató a un científico o a un matemático para desarrollar un teorema para que apareciera en un episodio concreto en una pizarra escrito. O sea, había... Sí, hay cosas... Matemáticamente tienen un montón de guiños que probablemente no pillaremos. Ya. Pero bueno... Y bueno, yo creo que esto deberíamos un día hablar un poquillo más en profundidad, pero hacerlo por parte, en plan especial Futurama de 4 horas. Sí, la verdad es que da para bastante. Y lo que decías de el hermano pequeño de los Simpsons, pues yo no estoy de acuerdo porque Futurama para mí sigue manteniendo una frescura y el mismo estilo que al principio, mientras que los Simpsons se ha desinflado de una forma... increíble, ya no tiene nada que ver con lo que era los Simpsons en las 10 primeras temporadas, que ya tenía mérito mantener el nivel durante tanto tiempo, pero es que después es que no tiene nada que ver, se ha ido hacia el humor facilón de Family Guy y este tipo de series que están tan de moda ahora, y ha perdido parte de su personalidad, mientras que Futurama sigue siendo Futurama. Bueno, sigue siendo Futurama porque lleva 6 temporadas, cuando lleve 15 temporadas veríamos, es que son 20, ¿cuántas temporadas lleva? 24 temporadas, no sé. Pero el problema que hay es que el cambio de manos del responsable de desarrollar las temporadas en los Simpsons, eso es lo que básicamente ha ocurrido. En Futurama no, en Futurama eso no pasa, pero si cambiase de manos seguramente a lo mejor, pero en principio estamos a salvo. Ay, yo no, tu Tati, a ver si no seguimos a salvo. Pues bueno, seguimos con... ¿Vas a contarme algo más? De Futurama, ¿no? Vale. Pero, ¿me vas a contar algo de una película? Sí, voy a hablar de una película para que me llamen Gafapasta y tú me llames Viejuno. Que... ¡Viejuno! No te he dicho Viejuno, te había dicho otra cosa. Que te gusta lo retro. Me gusta lo retro. Me gustan cosas viejunas. Pues sí, ¿qué pasa? Me gusta el Mago de Oz y me gusta... La Guerra de los Mundos original, y me gusta la película que voy a comentar ahora, que es THX 1138, que es una película de 1971, que tampoco es tan viejuna. Y no había nacido. Ya, del 71, dirigida por George Lucas. Fue su primera película, la primera película del creador de Star Wars. Y estaba basada en un corto que dirigió él mientras que estaba en la Universidad de California del Sur, que se llamó Electric Labyrinth THX-1138-4EB. Unos nombres muy crípticos y demás. Madre mía. El guión de esta película lo escribió George Lucas con Walter Murch, que es un famoso montador y editor de sonido. Y estaban juntillos en American Soundtrap, un estudio independiente que hicieron Francis Ford Coppola y el propio Lucas en el 69 para hacer películas a su bola sin que les tuvieran que decir los grandes estudios cómo hacerlas. Y por allí, por esos estudios, pasaron gente como Spielberg o Scorsese, y ya veis qué nombres, ¿no? Scorsese, Spielberg, Lucas, Francis Ford Coppola, y también produjeron películas para otros que no estaban dentro de su camaradería, como eran Jean-Luc Godard, Akira Kurosawa o Wim Anda, Wenders. Anda, Akira Kurosawa. Sí, sí, gente, vamos, unos cualquieras. La música, además de la película, la hizo Lalo Schifrin, otro también, buah, nadie conoce a Lalo Schifrin, que es el responsable de la banda sonora de Misión Imposible, por ejemplo, de muchas películas como Bully. Tino ni. Sí, no, mejor no tarareas, que lo mismo tarareas esta y aciertan la otra. Pues Lalo Schifrin es el responsable de bastantes bandas sonoras, como Harry el Sucio o de Cincinnati Kid, en fin. Que había gente con mucho talento detrás de esta película, que era la primera de George Lucas, después de hacer ahí un tiempo de becario de Francis Ford Coppola en Warner, si no recuerdo mal. Bien, la película es una película de ciencia ficción futurista, en la que básicamente vemos cómo se comporta la gente dentro de una ciudad en un futuro que, en fin, se considera post-apocalíptico en un principio, porque en principio no se está la ciudad bajo tierra y se presupone que algo ha ocurrido en la superficie. No dan muchos datos al principio. Y vemos una sociedad totalmente controlada mediante el consumo de drogas, que es obligatorio. Drogas que le sirven, ¿sí?, para manipularle las mentes y inhibirle las emociones y el deseo sexual, además, porque las relaciones sexuales están prohibidas. ¡Ay, Dios mío! Porque se controla la reproducción. ¡Qué fuerte! Además de eso, hay una especie de religión, cultura implantada que obliga a los ciudadanos a consumir. De hecho, hay un sistema de megafonía que constantemente está: consume y sé feliz, consume, consume, este tipo de cosas. Y hay una especie como de líder supremo religioso que se llama OMN 910, que no se sabe quién pone los nombres. El guionista. Se supone que son nombres de como números de serie. Entonces, bueno, hay una especie de líder supremo que no está muy claro en la película, pero se supone que es una especie de inteligencia artificial que se comunica con los ciudadanos y lo controla todo. Y hay una especie de confesionarios donde los ciudadanos, cuando tienen una especie de crisis o lo que sea, van ahí y cuentan sus cosas y les da una palmada virtual en la espalda y ale. Y a tomar más drogas y más pastillas y sigue para adelante. Doble dosis para este. Básicamente, sí, básicamente. De hecho, toda la sociedad está vigilada con cámaras de vídeo. Hay una policía, que son androides policía, que están por ahí repartiendo leña y haciéndose cargo de la gente que no está en el redil. Entonces, los protagonistas son Robert Duvall, un tío muy famoso que ha aparecido en multitud de películas que no voy a contar aquí porque podría enrollarme mucho tiempo, que hace de THX-1138, que es el protagonista, THX a partir de ahora, que trabaja en una fábrica de androides policía. Maggie McCartney, que hace de LUH-3417, a partir de ahí Lu. Y Donald Pleasence, que hace de SEN-5241, que estos dos últimos trabajan en la vigilancia y el control del uso de drogas por parte de la gente. Y están todo el rato ahí llamando: ¡ay, ha habido! ¿Tienes un problema? ¿Has consumido más de lo que necesitas? ¿Has consumido menos? Ese tipo de cosas. Sí. Entonces, por cierto, Donald Pleasence es un tío también muy famoso, que les podéis recordar como el maluto de Solo se vive dos veces, de James Bond, que era Blofeld, el Stavro Blofeld, el tío calvo con el gato, que estaba en el sillón, que lo han hecho varios actores a lo largo de las películas de James Bond, pero este es el mejor, sin duda. De hecho, bueno, si habéis visto Austin Powers, pues el Doctor Maligno es ese personaje de James Bond, pero en parodia, básicamente. Han aparecido en más sitios, yo creo, ¿no? Sí, en multitud de sitios típico, ha aparecido sí. Ese personaje parodiado. Pues bueno, Donald Pleasence hizo de ese, y también es muy famoso que hizo del Rey Juan en una serie de los años 50 de Robin Hood de la televisión británica, no sé si era la ITV o algo así, y también es muy famoso por eso. Pero vamos, que ha hecho multitud de películas. En fin, la cuestión es que THX vive con Lu en una especie de como de departamentos muy pequeños, y Lu ha dejado durante bastante tiempo de tomar sus drogas, y claro, digamos que siente algo hacia THX y le cambia las medicinas, las drogas, para que deje de estar atontado y le haga caso. Básicamente se puede resumir en eso el asunto. Entonces claro, THX empieza a por fin tener emociones humanas y a reaccionar como una persona, no como un robot, y empieza a tener además deseos sexuales hacia su compañera, que bueno, ya después de estar un montón de tiempo sin nada, pues lógicamente el hombre está un poquillo salido, vamos a decirlo claramente. Es normal, es totalmente comprensible. Pero al mismo tiempo, y algo que en la película se deja un poco de forma subterránea, el personaje de Donald Pleasence, Sen, digamos que también siente algo hacia THX. De hecho, hay un momento en el que le dice, sí, porque tenemos que compartir departamento y todo esto. Y claro, está hecho de una forma que mucha gente probablemente no pille la idea, pero es evidente que el personaje de Donald Pleasence es gay y que le tira los tejos a THX en ese momento. Algo que, claro, si ves la película como de niño, pues a lo mejor no lo pillas muy bien. Bueno, pues THX está en esa fábrica de androides policía y como ha dejado de tomar las drogas y los sedantes y todo esto que le dan, pues comete errores. Y claro, ya pone sobre aviso a la policía y persiguen y les pillan tanto a él como a su compañera Lu. Y a partir de ahí, básicamente, lo que cuenta la película es pues cómo intentan huir, básicamente. Y no intentan rebelarse y... Claro, básicamente, o sea, se trata la película de escapar, de intentar rebelarse hacia la opresión que tienen y intentar huir. Pero el problema es que se supone que la superficie no es habitable. Y tienen que salir de esa ciudad que es subterránea. Y, por cierto, una ciudad que parece como si fuera un centro comercial. Hecho a posta, todo con escaleras mecánicas y ese tipo de cosas. Una de las cosas curiosas es que el personaje de Sen, que es el jefe, además de... es el jefe de Lu, de la muchacha, tiene diálogos bastante curiosos, cogidos directamente de discursos de Nixon. O sea, ya más político imposible. Hay una cosa bastante lamentable respecto a THX, es que fue... no sé si fue la primera película que hizo además American Zoetrope para la Warner, en coproducción o algo así, vamos, le daban bastante dinero, pero en taquilla se estrelló. Pero se estrelló sobre todo en parte porque los de la Warner no tenían ni idea de cómo promocionar la película. Porque en aquella época lo que se llevaban eran los dramas y las películas de amor y estas cosas. Y todo lo promocionaban así. Y una película como esta, cuando lo vieron, alucinaron y dijeron, ¿y esto? ¿Esto cómo lo vendemos? ¿Esto de qué va? ¿Esto qué es? ¿Quién te envía? Ese tipo de asuntos. Y bueno, para más inri, cuando se estrenó en cines, se estrenó mutilada por la propia Warner, que para distribuirla en cines le cortó alguna escena y además hizo un montaje diferente al que le entregó George Lucas, que fue esto el germen de que George Lucas luego se fuera de American Zoetrope y fundara Lucasfilm por su cuenta para hacer sus siguientes películas después de American Graffiti, porque al ver cómo trataban, tanto aquí, en American Graffiti también hubo rollos, pero aquí en THX el tema de cambiar partes de la película y incluso el final de la película porque no lo entendían los de la Warner y no sabían de qué iba la película realmente, pues y como ellos no lo entendían, presupusieron que el público no lo iba a entender tampoco. Entonces hay un montaje, que es el que se hizo en la película que se puso en los cines en el 71. El montaje original se logró proyectar en el 77, y hace pocos años, cuando se restauró la película y se pusieron efectos nuevos, especiales, digitales, pero que no llaman nada la atención, sino que están hechos muy al estilo de la época, pues se volvió a recuperar esa parte de cómo estaba hecha la película originalmente. Y la verdad, si la veis de alguna forma esta película, buscar sobre todo el montaje de director del 2004, que es la que vale la pena. Aunque esté manipulada por Warner con los efectos especiales nuevos, que esos ya están supervisados por el propio Lucas, así que tiene su sello de aprobación. Aunque sé que para muchos de vosotros os dará igual el sello de aprobación de George Lucas, pero no, en este caso sí que sirve para algo, de verdad. Es importante. Lo que me he dado cuenta es que era, supongo que con eso que en el DVD cabe mucha más información, etcétera, pero está como muy de moda el tema de los montajes del director. Hombre, en este caso es que es, digamos, algo que han hecho muchas veces los estudios, decisiones en su día de manipular películas que pensaban que iban a tener éxito y luego tuvieron éxito, y claro, luego se bajan los pantalones hacia el director encumbrado años después y le dicen: oye, si quieres que expongamos la película tal como la quisiste hacer en su día, venga, ven y supervisa el montaje y todo esto. Lo han hecho varias veces, lo han hecho con bastantes películas. Lo que pasa que otras veces es simplemente un sacacuarto sin sentido, porque hay películas, yo que sé, Daredevil, hicieron un montaje del director para el DVD, o Alien vs Predator, que me dices, ¿pero qué? Alien vs Predator, montaje del director es la buena, ¿no? Daredevil, en serio, hicieron montaje del director, madre mía. Daredevil tiene tres montajes, creo. En DVD sacaron tres ediciones diferentes. Una era el montaje del director, otro montaje extendido, y luego la que se hizo en los cines. Algo así. No tiene nada que ver con esto, que es realmente una especie de hacer justicia artística al pobre hombre, al pobre director, que en su día, incluso, no sé si fue en esta película o en American Graffiti, intentaron llevarse el rollo de la película antes de que lo cogieran los directivos de la Warner para que no lo manipulasen. Porque claro, ya estaban muy mosqueados con la Warner y creo que se intentaron llevar el rollo de esta, creo que fue de esta. Imagínate ahí, corre, corre por el rollo antes de que la cojan, que no lo toquen, que la van a destrozar. Qué fuerte. Pues la verdad es que es una película de ciencia ficción que probablemente mucha gente no ha visto, porque claro, George Lucas para mucha gente es Star Wars, pero vamos, que vale mucho la pena. Es ciencia ficción muy al estilo de la ciencia ficción clásica, de ciencia ficción más hard, pero de verdad, que es, vamos, no es que sea, no es que tenga un ritmo frenético, es una película bastante lenta y bastante especial. Pero al que le gusta ese tipo de cine de ciencia ficción, vamos, es muy recomendable. ¡Hola, Mike! ¡Hola, Joe! ¿Qué tal tu mujer? Dímelo tú, ¿se fue contigo? Pues estupendamente. ¡Qué cabrón! Y dime, ¿de qué fantástico producto nos vas a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de un podcast. ¿Un podcast? ¿De qué podcast nos vas a hablar? ¡Vamos a hablar de Café Lock! ¡Oh, Dios mío! ¡Cuéntame más cosas! Escucha el testimonio de un pobre desgraciado que no escuchaba Café Lock. Y antes de escuchar Café Lock era un pobre desgraciado. Y comprobemos los resultados impresionantes después de escuchar Café Lock. Yo sigo siendo el mismo desgraciado, pero ahora escucho Café Lock. ¡Wow! ¡Wow, Joe! ¡Wow, Mike! ¡Me has dejado de pasta boniato! ¿Qué tengo que hacer para escuchar Café Lock? Pues lo único que tienes que hacer es entrar en www.cafelock.com. ¡Y recuerda! ¡Café Lock se escribe con K! Bien, pues en esta nueva sección, nuevísima, que ya hemos hecho antes, lugares de culto... Vamos. Entonces ya no es nueva, está repetida. Nueva en este episodio, porque es la primera vez que hablamos de ella. Vamos a hablar de algo que nos contó, o que nos sugirió, mejor dicho, Jaume, en el episodio anterior, que es hablar de Hobbiton, o bueno, Nueva Zelanda en general, como sitio en el que se rodó El Señor de los Anillos, pero más concretamente la parte del set de rodaje de Hobbiton, que todavía quedan ahí vestigios bastante importantes. Y es que El Señor de los Anillos se rodó durante, bueno, 4 años prácticamente, porque se empezó a preparar la parte esta de la comarca con sus casitas y sus prados y sus jardines a principios del año 99. Y claro, para que se fuera poniendo todo como si fuera salvaje y demás, que no estuviera construido ahí un pegote. Con el césped recién puesto, como lo de los partidos de fútbol, ¿no? Claro, entonces pasó unos cuantos meses y a finales del año 99 se empezó a filmar El Señor de los Anillos en Nueva Zelanda hasta finales del año 2000, de forma totalmente continuada. Durante, claro, no todos los actores estaban a la vez, por favor. Eso no. Pero vamos, que son todos los días que hubo de rodaje. En Nueva Zelanda estuvieron como en unos 150 localizaciones diferentes, así que prácticamente supongo que habrá guías turísticas y toda clase de rutas para hacer en todos esos sitios, que además eran la mayoría pertenecientes a reservas naturales y a parques de estos, reservas de la biosfera y estas cosas que tiene Nueva Zelanda. Que tuvo bastantes críticas además, porque el gobierno de Nueva Zelanda les dejó grabar ahí y hubo consecuencias y bueno, pero eso no vamos a hablar aquí. Luego, además de esta parte de rodaje principal, después de cuando se fueron a montar las películas, que si recordáis se fueron estrenando en años consecutivos, en 2001, ¿cómo era? Sí, 2001, 2002, 2003... Sí, yo creo que sí, que era un año detrás de otro, ¿no? ¿Fue? Sí, 2001, 2002, 2003, efectivamente. Es que no estaba seguro si era 2001, 2002, 2003 o 2002, 2003, 2004. Vale. Claro, antes de hacer el montaje final de la película, se volvieron ahí todos, todo el equipo, a rodar otra vez, otras 6 semanas, para hacer planos que completasen la película. De hecho, para el montaje final del Retorno del Rey se rodó en 2004. Se rodó en 2004 todavía, después de haber recibido el Oscar Peter Jackson por la película. Qué fuerte. Claro, rodó cosas que iban a ir directamente al DVD. Cosas que pasan para versión extendida. Bueno, pues una de las... Al margen de que todos los sets de rodaje volvieron a su estado natural, en algunos sitios pues quedan restos, y uno de los que quedan restos es en el set de rodaje de Hobbiton, que está en la isla norte de Nueva Zelanda, cerca de Mata Mata. Sí, se llama así, no me lo he... Eso estaba viendo en Mata Mata. En Mata Mata, efectivamente. Allí se construyeron 37 casas de hobbits. Oh, y bueno, carreteras, puentes, todo eso que se ve en la película. Y bueno, menos de lo que se ve en la película, porque os pongo en la película con todos los efectos digitales y demás, parece todavía mucho más. Y de esos 37 agujeros hobbit que hay, se conservan 17. Eran, bueno, casas hechas en plastiquete y enterradas en el suelo, básicamente. Eso eran las casas de los hobbits. Y a raíz del rodaje del Señor de los Anillos en Nueva Zelanda, pues lo dicho, han surgido agencias de viajes que hacen rutas, y en este caso Jaume nos envió una que se llama Hobbiton Tours. Hobbiton Tours. Sí, .com. Que es de una empresa llamada, ojo al dato, Rings Scenic Tours Limited. Qué raro que no me hayas dejado decirlo a mí. Y es muy curioso porque hacen unas tours bastante especiales en los que tú puedes ir a ver todas esas casitas hobbit que quedan, y además completarlo con otras actividades tan espectaculares como esquilar una oveja. Lo he visto también, me ha hecho mucha gracia. El folleto está, de hecho es muy gracioso. Tengo aquí el folleto delante, el folleto virtual. Y porque está además traducido al español, a todos los idiomas, para que la gente, sí, de cualquier parte del mundo... Estos son muy listos. Vaya, entonces, ojo al dato lo que dice, porque es muy gracioso. Dice, la visita comienza con un paseo en vehículo por la pintoresca finca ganadera de 1.250 acres, que cuenta con 12.000 cabezas de ganado ovino y 300 de ganado vacuno. O sea, yo tendría miedo de que me comieran los animales, realmente. A ver, pero son vegetarianos. Y otra cosa que dice aquí, dice: el set filmográfico de Hobbiton se ha devuelto a su estado natural, sin embargo todavía pueden verse las casitas de los hobbits y algún otro edificio de la película. ¿Algún otro? ¡Oh! Pues no sé qué otro edificio había en Hobbiton. No sé, como sea el puente que había y una cosa más. Sí, además yo creo que aparece, si lo ves. Ah, no, lo han modificado. Es una foto que ponía cómo era, cómo es. Es muy gracioso la traducción, aunque el texto original también es muy parecido, pero no es tan gracioso como en español, porque dice: su guía turístico le acompañará por esta finca de 10 acres de extensión contándole detalles fascinantes sobre la creación del set filmográfico. Es que tú le das mucha intensidad. Fascinantes, cuidado. Pero aquí es donde ya llega el momento que parece de chiste. A continuación, su anfitrión le llevará al cobertizo para Lana, donde podrá ver una demostración de esquileo, dar el biberón a los corderitos. ¡Qué mono! Mira, además a la gente dándole el biberón a los corderitos. Sí, es que... Pero es que no tienes corazón, ¿no? Pero es que lo ponen al mismo nivel. O sea, están vendiendo al típico friki que va a ir por ver el set de rodaje del Señor de los Anillos. Pero eso para que lleven el paquete. Claro, él va al típico friki y luego te es para convencer a los niños y a la mujer. Que no lo entiende, hay que pensar en global. Eres la leche, vamos. Y otras cosas que pone, además, bueno, no es muy caro, porque estaba mirando los precios y pone $16 neozelandeses por adulto. ¿Y cuántos son $16 neozelandeses? Pues 8 euros. Ah, pues no es muy caro. 8 euros, lo que es caro es ir hasta Nueva Zelanda, pero a partir de ahí... Ah, ves, de pillado cerca. Pero me hace gracia, la entrada esta dice: incluye la demostración del esqueleo de ovejas. Cuidado, muy importante, el valor adicional, el valor añadido. ¿Y siempre será época de esquileo de ovejas? ¿Eso no tiene épocas? Sí, creo que tiene época. Si no estás en época, es ¿o que qué? Si no, que van a esquilar una rata. No lo sé. Pobrecito, las tendrán como por partes, ¿sabes? La esquilada hace mucho, las que están para esquilar. Siempre hay la oveja para que los vean los turistas. Sí, pero a mí lo que más me llama la atención es que ponen al mismo nivel el tema friki, el Señor de los Anillos, con el esquileo de ovejas. Que me parece muy bien, que es muy importante el tema agrícola y ganadero en Nueva Zelanda, pero... Hombre, también lo usan para... Se puede usar para eventos temáticos personalizados, actividades personalizadas para grupos, congresos, seminarios y hasta bodas. ¿Te puedes casar en Hobbiton? ¡Oh! Me han convencido. Ya sé dónde me voy a casar. En Hobbiton. Y luego, otra cosa que me ha llamado mucho la atención del folleto es que pone: las visitas salen bajo cualquier condición climática. O sea, ya puede estar cayendo la de Dios, de nieve o lo que sea, que van a salir. Pero dice: pero si llueve, proporcionaremos paraguas. Mira, qué apañado. Qué bien. Me deja mucho más tranquilo. Es realmente... A ver, es muy curioso cómo lo venden, pero ya digo, desde luego es una visita que tiene que ser espectacular, ver el set de rodaje, porque para construirlo y demás, aparte de la gran cantidad de gente, creo que hasta participó el ejército de allí, de Nueva Zelanda, para construir todo lo que necesitaban para el rodaje, en fin, que vamos, que es bastante espectacular. Ahora no tanto, supongo, porque ya quedará muy poco, pues esas 17 casas ya estarán un poco esparcidas y demás, y no quedará prácticamente nada de la ciudad, o sea, de la ciudad del resto, que era lo que le daba como si la apariencia de pueblecito de verdad que sale en la película. Pero vamos, que aún y todo, te imagínate visitar ahí la casa de Bilbo. O sea, tiene que ser espectacular casarte en la casa de Bilbo. Pues tiene que ser muy bajito para hacerlo, ¿no? No. No sabemos cómo son las casas. Aquí parecen muy chicas las casas. Bueno, más o menos. No creo que sea. Por dentro no salen nada más, ¿no? Solo salen por fuera. Sí, creo que no había nada dentro realmente. Sí, también es verdad, puede ser. Pero vamos, lo que he dicho antes, que ya toda Nueva Zelanda, teniendo en cuenta que se rodó en 150 sitios diferentes las películas, seguramente en cada ciudad o pueblecito hay un sitio donde puedes ir. Aquí se rodó El Señor de los Anillos. Y... Esta es la posada de... Aquí cagó Bilbo Bolsón. Aquí... Sí, sí, todo ese estilo. Vemos. Es muy interesante. Sí, pues son un montón de años de películas, de grabaciones. Sí, sí, y lo están rentabilizando bien en Nueva Zelanda, porque de hecho sí que sé que nada más terminar de estrenarse la película, el turismo en Nueva Zelanda subió bastante. Bueno, y los paisajes, y la, es muy espectacular, ya no solo por el tema del Señor de los Anillos. Sí, sí, los paisajes naturales de Nueva Zelanda que se ven en las películas es muy, muy increíble, es alucinante, sí. Que bueno. Yo creo que es un buen tema para atraer a la gente, para quitarte lo típico de no vamos a una ciudad, no sé qué, que al final todas las ciudades son iguales, sí. Con más o menos encanto, pero bueno, yo creo que esto sí que es una... Aquí, una cosa diferente. Aquí en Almería lo hacían, no sé si siguen haciéndolo. Sí, para verlo, lo que había todavía hecho de los westerns y todo. Claro, y además, muchas películas en su época, no solo westerns, se rodaban en España. Pero bueno, y eso no lo hemos sabido explotar aquí. Imagínate, visita donde se rodó Doctor Zhivago. El bueno, el feo y el malo. Sí, ese montón de sitios que podría haber para visitar. Pero bueno, cosas que pasan. Ay, ay. Qué poca visión de negocio. Bueno, pues tenemos una nueva sección. ¿Cómo no? ¿Otra sección nueva? Oh, ¿cuántas? ¡Ah, sí! Otra nueva sección. ¡Qué sorpresa! Bueno, y esta... No sé si todavía tiene un título fijo. Creo que sí, ¿no? Le pusimos título. Me dijiste algo de... Cosas que no sabes y que mañana olvidarás. Eso. Bueno, es que barajamos varios títulos. El caso que... Bueno, lo que vamos a contar en esta sección son un poco el tema de curiosidades, etcétera, de cosas que no sabes y que probablemente mañana se os olviden. En este caso... Como el resto del podcast, quiero decir. Sí, como el resto del podcast. No, yo cada vez que cuentas tú algo a mí se me queda un montón. Y no lo olvido nunca, Ramón. Todavía me estoy acordando del destornillador del sónico del doctor. ¿Del doctor Who? ¡Lo has dicho tú! ¡Lo has dicho tú! ¡No he sido yo! Es verdad, ¿tú no tenías un trato? ¿No o algo así? Es secreto. Pero ya lo he cumplido gracias a ti. Se te había olvidado. No veía la forma de meterlo. Has visto yo en cualquier momento. Bueno, el caso es que yo voy a hablar del cubo de Rubik. Todo el mundo conoce el cubo de Rubik. Es más, se calcula que una de cada 8 personas del mundo ha tenido un cubo Rubik entre sus manos. Pues muy bien, pero la mayoría no lo ha terminado. No, yo creo que nunca lo ha terminado. Bueno, el caso es que el cubo de Rubik, pues lo inventó un escultor húngaro que se llamaba Ernok Rubik. De ahí el nombre del cubo, en el 74. Y bueno, en realidad lo que se trata es de un puzzle. Él, yo creo que no se dio mucha cuenta de que estaba inventando eso, pero bueno. No tuvo mucho éxito hasta que lo pintaron las caras de colores y entonces la gente fue mucho más atractivo. ¿Y entonces antes qué había? ¿Le ponían simbolitos o qué? Pues no lo sé, pero recuerdo ese dato. El caso es que se ha comercializado como un juguete y este hombre se ha hecho dinero con esto, ¿eh? A lo tonto, ¿cuántos cubos Rubik se habrán vendido? Pues se siguen vendiendo, o sea que... Por eso. El caso que, a ver, ¿qué os cuento del cubo Rubik? Pues que tiene, a ver, exactamente 3.252.374.489.856.000 formas de hacerlo. No puede ser. Sí. Eso, Dios. Con solo 9 cuadraditos por cara. Efectivamente. Porque luego han hecho otros. Sí, lo que tiene el cubo de Rubik es que se han hecho un montón de variaciones con ellos. Sí, algunos incluso con formas así curvas, sí, que yo he visto, sí, por ahí. Sí, hay piramidales. Hay un montón de cubos. Es que ha tenido un montón de éxito el tema del cubo. Incluso en 3D. ¿Tú has visto los de en 3D y en 4D? El cubo es en 3D. No he visto. ¿Cómo va a ser? En 3D ya es en 3D el cubo. ¿Qué me estás contando? Sí, ¿a qué te refieres? Lo que decía que era en 4D. El puzzle... Ah, vale, que sí. Le añaden otro... Sí. Otro grado más ahí de... Y decía, bueno, ahí en realidad se puede resolver el cubo Rubik en 20 pasos. Bueno, pues... Yo no lo resuelvo en 20 pasos. Podría resolverlo. Ahí, o sea, de internet te puedes descargar. Ya. Hay métodos y mil millones de tutoriales y demás. Para resolver el cubo fácilmente. Bueno, el récord que hay actualmente es del 2004 por un neerlandés que se llama Erik Akersdisk o algo así, ¿vale? Que le podemos llamar directamente el fricazo. El fricazo, por de 7,08 segundos. Probablemente haya un montón de gente con que lo haga más rápido, pero como no está en las competiciones, pues no vale. Más rápido que 7 segundos. Pues no lo sé, yo no entiendo. A mí, yo creo que tardo 7 segundos simplemente en girar en deshacerlo, yo tardo 7 segundos. ¿Qué más dará? O sea, quiero decir, y además es que hay gente que se dedica a resolverlo con una sola mano. No sé sí, si... y con los pies. ¿Tú no lo has visto? Ah, bueno, hay un vídeo en YouTube. De... Pero es un fake, ¿verdad? Sí, de cierto director francés, que ahora no me recuerdo el nombre, que tiene un vídeo en el que se ve cómo resuelve el cubo de Rubik con los pies. ¿Cómo se llamaba? Ah, sí, Michel Gondry. Michel Gondry, sí. Que básicamente lo montó bastante bien, aunque era bastante fácil saber que era un fake porque por detrás aparecía alguien andando. Y era el único fallo que tenía el vídeo, que se veía claramente como que estaba rodado, o sea, estaba puesto en cámara hacia atrás. Ay. Y pero también, sí, durante mucho tiempo la gente se creyó que lo había hecho con los pies. También hay competición alternativa de resolverlo con los ojos vendados, con una persona con los ojos vendados y el otro diciéndole lo que tiene que hacer, con una sola mano, bajo el agua. Miedo me da. De todo. Pero bueno, lo que tenemos entre manos es el puzzle que más se ha vendido en el mundo. Bueno, pues como no tenemos audio de la sección de contactos... ¡Oh! ¡Qué triste! Ángela está muy triste. Me ha llamado varias veces durante la semana llorando. Porque un montón. La gente no manda audio correos. Ay. Y no le dice cosas en los comentarios. Ay, así verdad, que ¿eh? Os animamos a que comentéis, a que nos enviéis correos a info@cartoonnetwork.com y audio correos para la sección de contactos, ya sabéis, presentando. Y hay gente muy maja que está buscando gente a la que conocer. Sí, presentando. Y tampoco un poco... nos habéis dicho si os gustó la sección del humor. Sí, no nos habéis dicho. Yo creo que triunfamos tanto, que se rieron tanto que todos murieron. Sí. Yo creo que es la explicación. Bueno, la cuestión es eso, que nos podéis enviar audio correos de menos de 2 minutos para la sección de contactos o cualquier otro asunto que queráis, que eso sí que los pondremos todos aquí, seguro, porque no vamos a leer todos los comentarios o todos los emails que recibamos, solo los comentamos por encima. Esta semana, en la sección de los oyentes, tengo que dar las gracias por los comentarios en el blog a Jaume, Muchas gracias. Paco Rey, que no es primo ni nada por el estilo. ¿Seguro que no? Seguro que no. Y a una tal Ángela, que también comenta mucho. Muchas gracias. No sé quién será, pero no la conozco de nada. También recibimos un comentario de Fiberado en el episodio anterior. Y eso es todo. Y un correo que hemos recibido de Iván, en el que nos decía que le gusta mucho el podcast y que Ángela... Que no, espera que no meta más secciones, Ángela. Pues lo siento. No prometo nada. Imposible. Además de esto, hemos tenido 2 reseñas más en iTunes. Sí. Que estamos muy agradecidos por las buenas y bonitas palabras de José Manuel y Gabriel. Gracias. Muchas gracias. Como ya dije, Jaume fue quien nos sugirió el tema de Nueva Zelanda y Hobbiton para El Señor de los Anillos. Y hemos cumplido aquí comentándolo porque la verdad me pareció bastante curioso. En Twitter, Ergedorcelcen nos sugirió que hablásemos de las mamachicho. Madre mía. Yo he dicho que eso se va un poco de nuestra temática, yo hombre, creo. Es bastante friki. Sí, pero es friki en un sentido. Es un friki en otro universo que no coincide con el nuestro, yo creo. Es un friki en plan Tamara, la de No cambié, ¿no? Sí, yo creo que más por ahí. Luego, Arca de la Alianza en Twitter nos confirma que Afrodita sí decía lo de pechos fuera. ¿Ves? Y que Glee es una serie magnífica porque es la única que puede ver con su hija. Es en respuesta a mis comentarios sobre Glee. Bueno, pues eso lo dice todo. Si es una serie que le gusta a una niña pequeña, pues ya está. No hay más que decir. Además, Carlos Sogorf, en Twitter, como diría Ángela, nos pasó un enlace a lo que comentaste tú de los Monty Python y tus cursos tal, que era John Chris Training. ¿No lo viste? Yo tengo que estar en la búsqueda de cartón, bueno, no lo veo. No, eso nos lo dijo a nosotros personalmente. Y está el enlace en el guión. John Cleese Training. Sí, vas para abajo. A ver, ¿dónde tengo el guión? Es que tengo abierto todos los guiones del mundo. La profesionalidad ante todo. Tengo el que escribes tú, el que escribo yo alternativo, de las sorpresas. Bueno, pues nos pasó un enlace que era John Cleese Training, que dice que probablemente sería lo que tú vieses, que decías que era del cursillo aquel que te dieron en el trabajo de los Monty Python. Sí, pues ves cómo no te mentía. ¿Alguna cosa más? Pues yo creo que... Ah, sí, el concurso... Oye, ¿le hemos vendido el coche ya? No hemos vendido el coche. Ahora he comprado Honda Civic. Quería pasar de él, pero tú no pasas de él. Kenta Kojima en Twitter esta semana dice, no vende nada, esta vez compra Honda Civic, dice. No, Kenta Kojima. Está esperando que le conteste. Y Sacconi está esperando que le conteste su mensaje en contacto. Sí, bueno. Sí. Pero vamos a lo que importa. Contéstale, ¿qué importa? El concurso. Vamos a hablar de la paz en el mundo. El concursazo que hicimos. Donde hay tú que ver, no voy a hacer ninguno. Tengo que decir que he recibido una sola respuesta. Es verdad, muchas gracias. Cinéfilo. Pero. Tengo que decir que no ha acertado nadie. Cinéfilo. No lo hago tan mal, O sea, cinéfilo, no has acertado. Puedes, ahora va a volver a tararear, Ángela. Vale. Incluso puede que dé alguna pista que se me ocurra y podrás volver a participar para intentar adivinar a qué película pertenece la banda sonora. Y ya con eso más o menos bastaría. Ramón, ¿por qué siempre te ríes tanto? Creo que voy a dar una pista, ¿verdad? Mejor. Sí, no. Espérate, voy a buscar la canción, a lo mejor hay una cosa que sea más clara. Es que yo siempre escucho, siempre te daré el principio, a lo mejor el estribillo. ¿Esto tiene estribillo? Que la canción entera es reconocible, que no tiene estribillo, por favor. Pero voy a dar una pista porque digamos que tus cualidades musicales son excepcionalmente malas. Soy un poco rítmica. No se me podía dar todo bien, Ramón. Ya, era imposible, nadie es perfecto. Bueno, la pista que voy a dar es un poco así... abstracta, pero vamos. El que le conozca seguramente sabrá al menos de quién hablo. Del director, voy a dar una pista del director. El director de esta película hizo de psicópata en otra película de un amigo suyo. Y ya está, hasta ahí puedo decir. Madre mía, no sé qué es peor, si yo te ando Ramón dando pistas. Seguramente mucha gente sepa el director. Luego está el tema de averiguar la película, ya puede ser cuestión de probabilidades. Es que me cogiste la banda sonora más difícil del mundo. Repito la pista es: el director hizo de psicópata en una película de un amigo suyo. Vale, ya está. Nos podéis decir las respuestas, como siempre, por cualquier medio de los que tenemos: email, Twitter, comentarios en el blog. Yo por un poco de dinero. ¿Qué? Ojo, a ver qué dices. Os digo pitamma. Os la tararea, haremos una línea 800. Es verdad. Para que... y cobraremos por tararearla. Bueno, pues podéis mandarnos como queráis las respuestas y entre los acertantes sortearemos un dibujillo de al estilo cartoon de vuestra persona. Nos enviáis una foto, lo que sea. Y haremos una foto desnuda para... Para no, depende, eso ya según sea el ganador, por favor. No quiero tener sorpresas. Y eso, y ese es el premio, un bonito dibujillo como el que tenemos nosotros dos hecho para el blog de Cartoon Network. Lo dicho, esperamos vuestros comentarios. Por favor, comentarios. Porque sabemos que hacemos muchas cosas más, sobre todo yo. Y tenemos yo. Que y tenemos que mejorar. Claro. Y sobre todo, nos gusta discutir con nuestros oyentes, por eso nos metemos tanto con vosotros. Sí, es verdad. Así que enviadnos comentarios, enviadnos emails, decid qué os parece, sugeridnos temas, todas esas cosas que, que os podáis, que os puedan pasar por la cabeza. Contadnos chistes. Chistes frikis, lo que sea. La, claro. La sección de contactos, como he dicho antes, audio correos de, para cualquier cosa, no solo la sección de contactos, audio correos de menos de 2 minutos, por favor. Y ya está, esto ha sido todo por este episodio 3 de Cartoon Network. Sí, muchas gracias por escucharnos. Por cierto, voy a dar agradecimiento especial a Z81 en Twitter, porque me ha prestado su casa para poder grabar el capítulo. Sí, vamos aquí de prestado. Es que tengo problemas con nada. Me estoy contratando internet. Sí, porque antes tenía internet. Es que tenía otra casa. Internet. Bueno, no voy a contar mi vida privada. Internet background. El caso es que muchas gracias a todos los que nos escucháis. Es un placer grabar contigo, Ramón. Gracias por el peloteo, Ángela. Que estoy. Y que esperamos vuestros comentarios, vuestros contactos y etcétera, etcétera, etcétera. Eso es. Yo he sido Ramón Rey. Y yo sigo siendo Ángela Dín. Hasta luego. Hasta dente.